Como quisiera encontrarte y decirte que te quiero, como quisiera encontrarte para hacer feliz mi sueño, como quisiera encontrarte, tengo tanto que decirte, como quisiera encontrarte para amarte y adorarte. Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera nos vemos. Yo te seguiré esperando porque por ti de amor muero. Si me niegas tu cariño, seré eterno mi sufrir. Solamente con tu beso, solamente con tu beso, volveré a ser feliz. Tanto tiempo que ni siquiera nos vemos. Yo te seguiré esperando porque por ti de amor muero. Si me niegas tu cariño, seré eterno mi sufrir. Solamente con tu beso, solamente con tu beso, volveré a ser feliz.